sueña con el ancho mar. Entre olas de café con leche, teme naufragar. Atrapado por una sirena y no ver jamás el mar. Magdalena por ahí. Ay, Piojo, me parece que está la...